Definitivamente la nueva etapa musical de Justin Bieber es otro nivel. Abrazos para él. Y hablando de sorpresas musicales, llega la voz de alguien que la verdad yo desconocía. Pues en la familia del cantautor ecuatoriano Máximo Escaleras, lo que más abunda es el talento y las buenas voces. Prueba de ello es su hijo Christopher Escaleras. Comenzó su carrera musical a los 5 años de la mano de su padre. A partir de entonces, ha buscado su propio lenguaje musical. Por esta razón, decidió estudiar una licenciatura en música. Su aprendizaje y entendimiento se ve reflejado en su primer álbum Sentir. Ahora, lo más reciente es un bolero lanzado hace apenas una semana en el cual canta en compañía de su padre. Definitivamente esta fusión de voces es increíble. Disfrutemos ahora mismo de Tu Cielo. Es que solo tú me abrazas, el corazón me hace ser mejor, eres el motor que yo siempre soñé. Y esta sensación no la cambio por nada. Yo sé que soy sincero, pero no puedo obligarte a compartir este sentir. Y ahora dime cómo hago para decirle al corazón que tal vez no sea mutuo lo que siente y que tú y yo nunca podremos besarnos y jamás podré tenerte como quiero entre mis brazos para poderte decir. Que por ti daría todo, aunque me cueste la vida. Es que tú me descontrolas de una manera en la que yo jamás había imaginado. Y si tengo algún pecado, estoy seguro de que Dios por ti me lo perdona. Por ti me lo perdona. Decía mi padre, así es la vida, mijo. El heredero. Dile al corazón que yo estaré esperando. La distancia, lo que digan los demás, lo único que importa es esa paz que tú me das. Dime por favor qué sientes hoy por mí, porque tu abrazo me ha sanado y tu voz me ha calmado. Las letras que me escribes poco a poco yo las guardo. Y ahora dime cómo hago para decirle al corazón que tal vez no sea mutuo lo que siente y que tú y yo nunca podremos besarnos y jamás podré tenerte como quiero entre mis brazos para poderte decir. Que por ti daría todo, aunque me cueste la vida. Es que tú me descontrolas de la manera en la que yo jamás había imaginado. Y si tengo algún pecado, estoy seguro de que Dios por ti me lo perdona para poder estar en tu cielo. Tremenda fusión de padre e hijo, Christopher y su padre Máximo Escaleras. Definitivamente el talento atraviesa de generación en generación. Hace unos días se ha sumado un nuevo capítulo a la historia de amor de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, puesto que, sí, con los temas Por Primera Vez y Favorito, ya fuimos testigos de su boda y luna de miel. Ahora la pareja nos invita a mudarnos con ellos a su nueva casa, con su nuevo lanzamiento musical. Estamos hablando de la canción Vida de Rico, de Camilo, una cumbia que supone el primer sencillo de su segundo álbum, y que ha sido escrita por el artista junto a Edgar Barrera.

Javier Neira, Dímelo y Miré, una excelente producción y con un mensaje al corazón. Vamos ahora al otro lado del charco para escuchar a Sofía Helar. Desastre es el primer sencillo del próximo disco de la cantautora, que verá la luz en primavera de 2021. La canción es un desprendimiento sentimental, un adiós necesario para resurgir de las cenizas cual ave fénix. La artista española compone esta vez en forma de coautoría con Andrés Terrón, de nuevo desde el abismo más profundo. La historia es un ultimátum en una relación de dos, una última oportunidad para esos valores en los que uno ya ni cree, un mensaje real y estremecedor, fuera medidas, fuera cánones, fuera centímetros y corsets. Qué hermoso mensaje nos deja Sofía Helar en nuestra mente. Disfrútenlo, melomaníacos. Siempre tornaré y a

hemos vuelto, melomaníacos. Empezamos con uno de los artistas ecuatorianos más importantes de la escena musical, Daniel Betancourt. El cantautor ecuatoriano estrena Renacer. Este tema es un himno a la esperanza. Han sido meses muy duros para el mundo entero. No ha dejado dolor y secuelas en cada persona. Nuestro país no es la excepción, sin embargo, somos gente de lucha. Su letra expone crear conciencia sobre el espíritu positivo con el que los pueblos latinos enfrentamos las adversidades. Es un homenaje a una sociedad que tiene la capacidad innata de reinventarse. Así que vamos a disfrutar de Renacer, melomaníacos. No alzo la mirada, el futuro incierto me enfocó. Cuando no puedo caer más abajo, siento que no puedo estar peor. Renacer, renacer. Veo tu río grande, escucho cómo me canta y en tus calles vive la historia sagrada. Veo tu gente buena, veo tu alma guerrera y regreso de la muerte a la esperanza. Renacer y hacerle frente a esta batalla. Renacer para salir de mi dolor. Por aquellos que partieron y no están. Renacer. Buena canción. El pueblo cae, pero siempre renace, eso sí. Y vamos a cambiar el ritmo como es normal aquí. Les traigo una canción que quizá hayan escuchado. Pero si no es así, pues ya saben, hoy es la noche perfecta para hacerlo juntos. Viene Moenia, un grupo mexicano de música synth pop. Fue creado por Alfonso Pichardo, Juan Carlos Lozano y Jorge Soto, quienes en 1992 lanzaron su primer vinil homónimo Moenia, el cual se conoce como el disco perdido, ya que solo salieron unas cuantas copias. El grupo es caracterizado por incursionar diversos subgéneros de la música electrónica en general en sus canciones y considerado como uno de los precursores del género synth-pop en Hispanoamérica. Entre sus canciones más reconocidas se encuentra No dices más, Morir tres veces, No importa que el sol se muera, Llegaste a mí y Ni tú ni nadie. Esta última canción siendo la que ahora mismo vamos a escuchar y disfrutar juntos. Que nos inspira a ser nosotros mismos a pesar de lo que digan los demás. Hermoso tema de Moenia. Ahora vamos a disfrutar del nuevo tema de María Buendía, cantante y compositora ecuatoriana de 26 años. Está por lanzar su quinto sencillo promocional, Haz que suceda. Su proyecto musical se destaca por su discurso joven femenino, de empoderamiento y positivismo, a través de su contenido y sonoridades musicales con tintes pop, electrónicos, acústicos y ligeros de toques étnicos. Propone una imagen y concepto artístico vanguardista. Este tema, Haz que suceda, nos inspira a atrevernos a realizar un cambio para conseguir nuestros sueños. Disfrútenlo, melomaníacos. Puedo ver que en tus ojos hay algo de distracción. Esta vez siento que la costumbre te arrastra al mismo lugar. Lo sé, te da igual. Tú siempre indiferente, tan distante y tan ausente. A dejar que te extingas lentamente. Si lo tuyo ya no es vida, si no encuentras la salida, hoy quiero pensar que puedes cambiar. Haz que suceda, que el tiempo pasa y no espera. Haz que suceda. Canciones como estas merecen muchas más reproducciones. A apoyar el talento que posee el país, muchachos. Y así como hay canciones que merecen ser escuchadas, hay otras que deben ser imposibles de olvidar. Este es el caso de un tema de Gloria Estefan, que, en lo personal, a mí me encanta. Considerada como la madre del pop latino, Estefan ha ganado múltiples premios y reconocimientos, entre ellos 7 premios Grammy, y posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El diario británico The Sun lo ubicó en el puesto número 13 de las 50 cantantes que jamás serán olvidadas. Escuchemos hoy el segundo sencillo de su 10º álbum de estudio. La canción y la letra fueron escritas por Gianmarco Signaggio, un compositor y cantante peruano. Es por eso que en el video oficial se muestra mucho de la cultura de ese país. La suavidad de Gloria Estefan en su tema Hoy nos envuelve. Y vamos con un cambio de ritmo brusco. Manu Mora es una cantante ecuatoriana con una voz dulce y carismática. Enamoró a sus fans con el tema Déjame, lanzado en el 2019. En el sencillo habla sobre un viejo amor que regresa a su vida, mientras ella le responde que no piensa volver con él. El video musical fue dirigido por Juan Chapas. y esa pasión con el canto la llevó a participar en el 2015 en el programa La Voz, donde quedó entre los 4 finalistas. Disfrutemos de Déjame, de Manu Mora, Melomaníacos. Este país está lleno de hermosísimas voces, y bien, esta melomanía se nos va, no sin antes escuchar un temazo de los Antiguitos de Juanes. En verdad, ¿quién no ha escuchado a este hombre? Es que es imposible no hacerlo. Ha sido premiado con 26 Grammy Latinos a lo largo de toda su carrera, siendo el mayor récord logrado por un cantante colombiano. Y ha vendido más de 16 millones de álbumes a nivel mundial. Incluso el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle han confesado que son fanáticos de la música de Juanes. Esta voz colombiana se hace presente este insomnio con la canción Es por ti, que fue todo un éxito en el 2003 y la verdad creo que lo sigue siendo. Disfruten. A mi lado estás, me siento renovado.